Muy buenos días, país. Soy Armando Bardo y esto es una nueva edición de Noticias al Límite, con las principales novedades que importan y los temas que le interesan a la gente. Aquí usted tendrá toda la información intrascendente e insignificante que necesita para salir de su casa. Aunque le recomendamos que por seguridad no salga a la calle, porque dejaría de ver este programa y perderíamos audiencia. Saludo ya a mi compañera Clara Movida. ¿Qué tal, Clara? Muy buen día, Armando. Si es que se puede decir buen día, porque hace 7 días que no sabemos nada del submarino Ara San Juan y su tripulación. No hay rastros de la embarcación tras días de rastrillaje en un inmenso operativo internacional y se teme lo peor. Están en las manos de Dios. Por supuesto, nuestro móvil de exteriores ya está en el lugar de los hechos, más precisamente en la sede de la Armada Argentina, para obtener las primeras novedades del día. Allí está Victoria Parcial. Adelante, Victoria. Clara, Armando, buen día. Incertidumbre, preocupación, conmoción por la desesperada búsqueda del submarino, Se vive otro día de esperanza y desazón por la falta de noticias. Honda consternación por la desaparición de 44 tripulantes. Ya zarpó la misión de Estados Unidos con robots para buscar en el fondo del mar. Estamos acá con una vecina de la Armada. ¿Qué le provoca la desaparición del submarino? Mucho dolor. Es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Todos corruptos se robaron hasta los submarinos. Vudú, Bebido, Máximo, Paul McCartney y el submarino amarillo. Todos impresentables. Digamos, basta. Clara, Armando, es evidente, la gente quiere una respuesta ante estos problemas de desaparición de submarinos. Nosotros no hacemos más que reflejar lo que le pasa a los argentinos, que están más preocupados por dónde va el popó de un submarino que por la suba de la edad jubilatoria. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Victoria. Y la pregunta, ¿no? Si el gobierno va a resolver esta cuestión de fondo que nos deja muy mal parados a nivel mundial. Si se puede perder un militante pero nunca un submarino. ¿Está el ISIS detrás de esto? ¿Cuándo cambiará este país hermoso, lleno de gente hermosa? Mientras tanto, le recomendamos que se quede en su casa porque hay alerta de corte de calle por manifestación de piqueteros violentos que reclaman ser como Venezuela. No se mueva. Pasamos a otro tema, porque hace 7 días que no sabemos nada del submarino Ara San Juan y su tripulación. No hay rastros de la embarcación tras días de rastrillaje en un inmenso operativo internacional y se teme lo peor. Están en las manos de Dios. Nuestro móvil de exteriores ya está en Mar del Plata, donde se esperaba que hiciera contacto el submarino. Allí está Victoria Parcial. Adelante, Victoria. Clara, Armando, buen día. Incertidumbre, preocupación, conmoción por la desesperada búsqueda del submarino. Se vive otro día de esperanza y desazón por la falta de noticias. Honda consternación por la desaparición de 44 tripulantes. Ya llegaron los contenedores especiales enviados desde Europa para un posible rescate. Estamos acá con una vecina de Mar del Plata. ¿Qué opina de la desaparición del submarino? Mucho dolor. Es tremendo, tremendo. Todos corruptos se robaron hasta los submarinos. Cristina, Cristóbal López, Echegaray, Jacques Cousteau, impresentables. ¡Digamos, basta! Clara, Armando, es evidente, la gente quiere una respuesta ante estos problemas de desaparición de submarinos. Nosotros no hacemos más que reflejar lo que pasa a los argentinos, que están más preocupados por saber quién se baja a empujar un submarino cuando se queda, que por la reforma laboral. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Victoria. Y la pregunta, ¿no? Si el gobierno va a resolver esta situación. Esto en los países serios no ocurre. Se te puede pasar una cuenta offshore, pero no un submarino. ¿Está el RAM detrás de esto? ¿Cuándo cambiará este país hermoso, lleno de gente hermosa? Mientras tanto, recomendamos que se quede en su casa, como los de la CGT. No se mueva usted tampoco. Cambiamos la página porque es momento de las novedades en tecnología de la mano de Juan José Pajea. Hola, Juanjo, ¿qué nos trajiste hoy? Un reciente e innovador lanzamiento que se presentó en la Feria Tecnológica de Winnipeg. Se trata del Smart Hot Dog, o pancho inteligente en español. Fíjense, parece un pancho común y silvestre con mostacita, pero si levanto la salchichita, se transforma en un sintonizador de TV digital conectado a internet con Wi-Fi. ¿Qué mejor que ver Tristán Suárez versus Deportivo Español en HD en un pancho? ¿Cuál es el costo de mercado? $1,900. ¿Cuándo llegará a la Argentina? Cuando ya sea obsoleto en el resto del mundo y no lo podamos pagar porque estamos de nuevo en default. Gracias, Juan José Pagea. Estaremos al tanto de las novedades tecnológicas. Mientras tanto, Armando, ¿qué te parece si vamos a los números que le interesan a la gente? 17,78 cerró el dólar en el mercado de la City porteña. 109,90 cerró la pechuga de pollo en el mercado chino de City Bell. Ascienden a 12 las cartas que escribió Julio De Vido este fin de semana largo. Ascienden a 78 los idiotas que se compraron un cuarto de crema de cielo y americana en la noche de las heladerías. En la vespertina salió el 4963, la rinoplastía de Leo García. En la matutina salió el 3896, la colposcopía de Nancy Pasos. Nos despedimos, Clara, pero con nuestra perlita final. Por supuesto, Armando. El video que se ha visto en internet, el más visto, ¿no? Esto sucedió en Oklahoma. Una familia, que disfruta, miren, de una barbacoa. El padre acomodando las brasas en la parrilla. Y se acerca el pequeñito de la familia y lo vemos que está dando sus primeros pasos. Sí, una ternura. El niño juega al espadachín con la brolletera con tanta puntería que ¡ópalala! ¡Ay! Fíjense por dónde le insertó la cebolla. Lo desvirgó de reversa. ¡Ay, pero no puede ser! Esto no está trucado, Armando. No lo puedo creer. Lo que hay que ver, ¿eh? Esto fue Noticias al Límite, país. Ya están informados, ya pueden estar tranquilos. Hasta mañana y no se olviden de Gildo Infrán.